los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de este gran equipo encabezado por Jaime Nestares desde la gerencia general de la emisora. Javier Pereira Díaz está en la gerencia de información. Claudia Camperos en la gerencia de producción. En la producción del programa está Willy Sargalla, como siempre al mando, y en los controles, Ignacio Muñoz. Frente a los micrófonos, como siempre, Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden seguirnos, pueden vernos a través de la página web www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, también lo pueden hacer a través de lacabilla.com. Allí consiguen todas las emisiones anteriores del programa. Si quieren escribirnos, y hoy es importante que lo hagan porque es viernes de los oyentes, pueden hacerlo a través de la cuenta en Twitter de la estación, que es @rcr750 en Twitter, y allí mismo en Twitter también pueden ubicar nuestra cuenta del programa, que es @yasinosva. 482-9750 el teléfono para comunicarse. Hoy es viernes de los oyentes y les toca a ustedes. Tenemos la primera llamada de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Lolimar de San Bernardino. Hola, Lolimar. Qué gusto. ¿Cómo están, corazones? Mejor que nunca. Bueno, yo pronto los voy a ver en persona cuando les traiga otra cosita, otro detalle. Qué chévere, sí, porque qué bueno. Traes las cosas, traes todas esas maravillas para acá y te vas corriendo. Así no porque puede no ser. No los quiero interrumpir porque ustedes están trabajando. No, mi amor, para nada. Interrumpa las veces que quieras. Bueno, lo estoy llamando porque yo quiero saber qué hace Zapatero, que viene cada rato para acá. ¿Quién le paga esos boletos a Zapatero, esos viajes y esa estadía? ¿Qué es lo que viene a hacer Zapatero aquí a Venezuela? Porque yo veo que cada día estamos peor y aquí no. ¿Cuál es el diálogo? ¿Cuál diálogo dice Zapatero que hizo? Que aquí no hay ningún diálogo. La gente recogiendo comida en las basuras, todo cada día más caro, no hay medicamento, no hay nada. ¿Hasta dónde vamos a parar? ¿En qué va a parar este país? Uh-huh. Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Que Dios los bendiga y ejemplo de lucha y el futuro de Venezuela son ustedes. Chao. Gracias, Lolimar. Pertinente tu pregunta. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Rafael Lucati. Primero para darle las gracias porque a través de este programa que están oídos, cuéntale, he logrado conseguir muchos medicamentos que se me han hecho muy difícil y eso qué bueno. Tengo que agradecérselo a ustedes infinitamente. Qué bueno, gracias, el Rafael. El caso que me ocupa hoy es para mi hermano, Fenobarbital. Fenobarbital. Sí, repítenos el número, Rafael, tu número, porque se comuniquen contigo. Sí, 0414. Ajá. 0414-016-3384. Rafael Lucate. Muy un bien. Millón de gracias. Mire, señor, me lo bendiga. Gracias, no se preocupe. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Con la señora María. Adelante, de Catialamar. Señora María de Catialamar, adelante. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes, muy jóvenes? Muy bien, María. Ay, me alegro. Mira, era para que me hicieran un favor y un servicio público, si puede. ¿Cómo no? Adelante. Dígame, ¿qué necesita? Un Marlow, insulina. Un Marlow, MIG-25. Ajá, sí. ¿Y cuál es el número, María, para contactarte para la insulina? 0212-316-9726. 316-1697-26. Humalón, insulina para la señora María en Catialamar. Su teléfono es 0212 316-9726. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Pedro Ramírez. Adelante, señor Ramírez. Mire, yo quisiera hablar sobre, ¿cómo se llama? Lo de los pensionados. Ajá, sí. A nosotros los pensionados nos bajaron la pensión porque cuando él dijo el Cetatí que subió toda la comida, todo. Uh-huh. Y a nosotros no vieron Cetatí. A ver si ustedes hablan algo ahí sobre eso y le aclaran a los abuelos para que entiendan. Bueno, eso es, ¿sabes qué? Bueno, recordar, Daniel, y ya vamos con más llamadas, Pedro, que efectivamente el tema del Cestatí, que creo que tiene más de un año aprobado por la Asamblea Nacional, y el gobierno, el Ejecutivo, en este caso Nicolás Maduro, eso lo engavetó, porque tiene en todo caso la potestad Nicolás Maduro de darle la buena pro o la ejecutoria o no a esta medida. Decidió por la vía del engavetamiento, repito, no concederle el cestatique a los pensionados, que nosotros lo hemos dicho más de una vez aquí. Más allá de las ayudas sociales, más allá de todo esto, creemos que sí, que las personas de la tercera edad son el eslabón más débil de la sociedad venezolana, por razones obvias, porque ya no pueden trabajar, no tienen la misma fuerza física que puede tener un muchacho. Entonces eso hay que atender. Tenemos comentarios a través de nuestro canal en YouTube. Saludos a Yexabel Correa Santana y a la familia Correa. Pedro Paulucci nos dice que ese servicio, saludos Pedro, gracias por tu sintonía frecuente, saludos, y siempre consecuente, nos dice que ese servicio express del SAIME hubiese sido más sincero, escribir si nos da 67.800 palos frescos, te damos el pasaporte en 3 días. Uh-huh. Lo que pasa es que 67.800 en un refresco de 2 litros están 10.000 bolívares. Bueno, eso, a mí me preocupó mucho cuando aumentaron los refrescos a 10.000 bolívares. Yo me asusté porque yo dije, imagínate, si hay 10.000 bolívares un refresco, cuando los guardias le pidan a uno para los frescos, entonces queda el mínimo 10.000. Pues porque, son cuatro, porque, exacto. ¿Te imaginas? No, pero si son 4 guardias, son 4 refrescos. Jaime Crespo nos manda saludos y dice que en Paraguaná comenzó el racionamiento de energía por 6 horas y no avisan cuándo te van a quitar, y los aparatos que se dañen a ellos no les costó nada. A llorar al valle. Orister Paredes en sintonía también. Bea Zulbe nos dice que también está en sintonía y que está esperando la rocola. Tranquila, que la rocola de hoy está potente. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con la señora Rosa Velázquez. Adelante, señora Rosa Velázquez. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Que Dios me los bendiga. Amén. Les voy a decir una cosita. Sí. Muy pequeña. Uh-huh. Con respecto a las pensiones de los viejos, les doy las gracias por habernos tomado en cuenta ustedes ahí. Uh-huh. Porque parece que el presidente nació de un palo y la mamá de otro palo. Porque no es justo de que nosotros los viejos estemos pagando las consecuencias de los partidos políticos. Este señor no le quiere aumentar a los viejos porque los viejos los propuso la oposición. Señor Maduro, aterrice, señora Cilia Flores. Nosotros los venezolanos no los queremos, queremos que se vayan. Y la gente, los venezolanos, déjense de estar pidiendo, que eso es lo que nos tiene perjudicado. Tenemos que ir al Palacio de Miraflores, al Palacio de Miraflores, para que nos den los remedios, uh-huh, nos den la comida. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta cadena tan fea que tenemos? Parecemos unos usureros, parecemos unos muertos de hambre. En esas colas parecemos unos pedigüeños. Señor presidente, Venezuela no está acostumbrada a eso. Nosotros somos de otra categoría, de otra manera de ser, no de estos políticos sucios y ladrones que están en el poder. Se lo repito, ladrones en el poder. Y con eso que le caiga un poquito a la oposición también, que no han hecho nada. Los más fueron más fuertes los estudiantes que los mismos, los del pueblo. No son los estudiantes que tienen que salir a la calle, es el pueblo. Y buenas tardes, discúlpame, mamá. No, adelante. Amén. Que Dios los bendiga. Amén, amén. Gracias, señora Rosa Velázquez, que no tenía más sencillo, y estoy completamente de acuerdo. Aquí nos dice Ingrid Iris a través del Twitter. Hola, los únicos abuelos que deben estar chéveres sin necesidad del cestatique y del bono para medicina son los de los enchufados. Fernando Romero nos dice, la carta democrática es tan engorrosa que con todo lo que ha pasado en Venezuela en 4 años, aún la OEA se pregunta su viabilidad. Soto nos reporta su sintonía también. Y Rafael Carrasquero nos dice que Zapatero vino a convertir el cuero seco llamado Venezuela en un cómodo zapato. También nos informa por acá Fernando Aguiar, según un programa de TV Azteca, se dijo que las cajas de los CLAC que vienen de México son ayuda humanitaria. Eso yo lo he escuchado varias veces y yo no he visto ese video de TV Azteca, por eso es que me he abstenido de hacer ese comentario. Bueno, esto lo dice Fernando Aguiar, sí, porque cobran 10 bolívares por cada caja. Que me manden el video de TV Azteca, porque hasta donde yo sé, eso no es ninguna ayuda. Eso es más, decir que es una ayuda de México es colaborar con el régimen, porque el régimen, con lo que se ha denunciado, y se denunció en la Asamblea Nacional, y pusimos aquí el audio en vivo cuando el diputado Paparón hizo la denuncia, lo que se está denunciando es muy distinto. Es que los tipos agarraron dólares que le dieron a 10 bolívares, compraron las cajas a 300 bolívares y la vendieron aquí en 14 mil bolívares por caja, que es muy distinto que haya sido una ayuda, que también sería terrible, pero no es el caso. También nos dice por acá Delcy Rodríguez, mentirosa, claro que como ella y sus colegas corruptos están bien, no les importa el humillado y maltratado pueblo de Venezuela, son unos hipócritas, dice Jesús Guerrero. César León nos dice, los cientos de miles de solicitudes de medicina a través de los medios evidencian la grave situación de salud que ocurre en nuestro país. Muchachos, Viernes de Rocola, repitan por favor la canción dirigida a Tibisay Lucena, dice Rosa Quintero. También, ya vamos con las llamadas, mando un saludo, Daniel, lo tenía pendiente y se me va a olvidar, por eso lo digo rapidito, a la señora Corito Araque, que nos escucha en un sector del estado de Aragua que se llama Montaña Fresca. Ella y un grupo de amigas que se reúnen allí a escuchar y así nos va. Vamos con un otra saludo llamada. A la gente de Guatire que también nos escucha y a la gente de Ilzapore de la Nona que hoy se votaron con nosotros, como siempre. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló, con quién hablamos? ¿Estás tú? ¿Aló? Contreras. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Me oyes? Sí. Con la señora María Contreras. Adelante, María, señora adelante. Contreras. Ajá. Mira, te voy a hacer... Hoy estuve por el SAIME, ¿no? Uh-huh. El principal. Sí. Fui a buscar mi pasaporte porque yo estoy desde el mes de octubre necesitando mi pasaporte. En el mes de noviembre estuve varias veces por allá porque necesitaba viajar de urgencia para un evento que tenía de turismo y otro en el mes ahorita que no pude hacerlo. Cuando estuve hoy por allá para saber qué me tocaba hacer, porque ya yo estoy desde el mes de octubre esperando mi pasaporte, me dijeron que tenía que hacer la misma rutina de meterme en la página. Caramba, se nos cayó la llamada, señora Contreras. Ojalá pueda volver a comunicarse. Tenemos otra llamada por allí. Vamos a escuchar otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes. Caballero Luis Cruz, de Baruta. Chico, ¿no tenías votado, Cruz? Hermano, felicitaciones por su programa. Gracias. Oye, yo marco y me cuesta ahora que me caiga la llamada. Tenía como un año perdido, Luis, adelante. Más o menos, hermano. Mire, pero estoy llamando porque en el barrio Ojo de Agua de Baruta, desde el mes de diciembre, a principio de diciembre, dieron un número de cuenta y se depositó para la bolsa de los CLAS. Y hasta los actuales momentos no han llegado dicha bolsa al barrio Ojo de Agua de Baruta. Oye, le hacemos un llamado a Freddy Bernard, a Padrino López o a quien esté dirigiendo lo de la bolsa de los CLAS. Oye, que se acuerden del barrio Ojo de Agua de Baruta, porque no es posible. Oye, desde el principio de diciembre hasta esta fecha y no ha llegado ni una bolsa. Ellos dicen que están solucionando el problema alimentario del país, pero hay otra zona que 4 meses para que le llegue una bolsa. Con 4 meses de una bolsita pequeña, ¿puede comer una familia? Esa es la gran pregunta. También tenemos una gran preocupación porque aquí en el barrio, hermano, tenemos un problema de muchos niños que no están yendo a clase porque la maestra le han dicho a la madre que no lo manden sin desayunar porque se le están mareando en el colegio, y eso es un problema para la escuela y para los profesores. Entonces, un llamado al gobierno nacional, oye, lanzar un programa masivo de alimentación, especialmente en los colegios, en la escuela, para que los niños puedan asistir a clase y no estén mareados. Y, oye, esperamos que esto lo escuche alguien, y si no, Dios, hermano. Gracias. Bueno, Luis Cruz. Bueno, gracias por tu ahí tiene, llamada. La historia del CLAP es la historia de una estafa. No, y la cuestión de la alimentación de los niños es una cosa terrible. Fíjate, hoy las dos fundamentales temas más planteados por los oyentes: la situación de la población más vulnerable, la situación con los pensionados y jubilados, y la situación con los niños. Tengo, antes de más llamadas, tengo un servicio público. Para un paciente epiléptico se está buscando el medicamento carbamazepina de 400 o de 200 miligramos. Carbamazepina de 400 o 200 miligramos. Quien pueda ayudar a conseguir este medicamento, por favor comunicarse con la señora María al teléfono 0426-226-4042. tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con, ¿con quién tenemos el gusto? Es la señora María Contreras que te estaba hablando acerca de... Ajá, ajá, María, adelante, por favor. Qué bueno. Ok, mira, te sigo contando. Entonces, hoy voy a retirar entonces mi pasaporte y quería saber qué estatus estaba. Cuando me dicen que no, que tengo que volver a entrar a la página, pagar, pedir cita. Y yo le digo, pero bueno, ¿cómo es esto si yo estoy esperando desde octubre? Entonces me dijeron, no, porque si tienen necesidad, bueno, necesidad la tengo porque la estoy pidiendo, pero ustedes deberían de salir primero de los que tienen viejo y después aplicar esta gestoría que tienen aquí en Alzheimer, ¿no?, nueva. Entonces me dijeron, no, y aparte de todo, tienes que, ¿cómo se paga? Entonces me dice, con tarjeta de crédito. Y yo, ¿cómo el asunto? Entonces me dijeron, no, no, es la única forma. Y le digo, bueno, yo estoy necesitando mi pasaporte, entonces, ¿qué hago? Me dice, bueno, métete. Y le digo, la página está colapsada. Entonces después me dice, otra cosa que me dice es que si lo necesito, que me aguante a cuando me llamen. No a cuando ellos, entonces le digo, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Ustedes nos dijeron a nosotros que no había material. Entonces sí hay material para la gestoría, pero no hay material para el pasaporte normal. Sí. No, tal cual. Esa es mi denuncia. No, hay material y hay corrupción también. Mira, el tema de la... Yo leí lo del pasaporte. El monto creo que son 122 mil bolívares por el tal trámite de habilitación. Yo me hago la misma pregunta que María. Si las personas que normalmente van a sacar el pasaporte les dicen que no hay material, entonces, ¿por qué sí lo hay para habilitar? Que, por cierto, la figura de la habilitación, yo no he leído de esa figura en otra parte del mundo. No sé si existe, pero me parece tan venezolana que yo digo, bueno, esta gente ayer con lo de admitir que hay que hacer un trámite donde tú tienes que pagar más de 100 mil bolívares para que se haga esto, han terminado institucionalizando todo el entramado este que se denunció hasta en CNN y que denota corrupción. Una gran sinvergüenza. Tenemos más llamadas telefónicas antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Mari. La que no falla, mi amor. A ver si la señora Alegría y la señora Teresa, que le mando un besote a la señora Teresa, se comunican, porque nosotros no podemos fallar en este programa. Si falla, la cosa sale mal. Así es. Ya lo sabes. Así es. Yo quiero hacer una pregunta, a ver si ustedes me dicen algo. Y los que estamos fuera del país, ¿cómo hacemos? ¿Cuánto pagamos por el pasaporte? Porque normalmente pagamos 80 euros. Normalmente, antes de este nuevo sistema. Yo quisiera saber que el gobierno le explicara a los que estamos fuera del país cuánto tenemos que pagar después de los 80 euros que pago yo aquí y en qué tiempo también se lo van a dar a uno. Además de eso, eso no es que si lo necesitas rápido, eso es un derecho, porque el único documento que tú tienes fuera de Venezuela es el pasaporte. Por si acaso no lo saben los burros del gobierno. Yo te voy a preguntar a Daniel y Neomar, a ver si ustedes saben cuál es el candidato que dice Julio Borges, porque según él hace falta un candidato y Caprile que... Ah, bueno. ¿En qué quedó Caprile entonces? Ah, no sé, Mari, me está Mari, tú eres tan oportuna, tan buena, tan de este programa, que has planteado un tema perfecto para desarrollar en la otra parte. Y tiene que ver, según entiendo, porque nos han informado también recientemente, de una propuesta que hace Julio Borges. La vamos a explicar a la vuelta de la pausa. Vamos a valorar los pros y los contras de eso que ha dicho Julio Borges. Me parece necesario. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Vamos a aprovechar el tiempo de decir algunas cosas. Hay muchas llamadas también en línea, pero había planteado algo Mari, sí, con respecto a unas declaraciones que dio Julio Borges en el programa, en la emisora y en el programa en la emisora Unión Radio, en el programa de ese prohombre del periodismo nacional llamado Vladimir Villegas. ¿Qué dijo, Neomar? ¿Qué dijo? Bueno, estoy leyendo, estamos convocando, dice, palabras textuales de Julio Borges, estamos convocando a todos los parlamentos de la región para que se reúnan en las próximas semanas para iniciar o lograr el apoyo de derecho al voto en el país y preparando además las reformas y leyes sociales para convertirlas en un derecho. Pero vemos acá donde leía al final, dice está en el, está al que final. Falta una mesa. Dice que la que el coronel de Primera Justicia destacó que se debe lograr una unidad mucho más sólida. Es decir, que Julio Borges reconoce que la unidad ahorita no es sólida. Sólida y hermética, donde no se vean rivalidades ni competencias entre partidos políticos y líderes. Dice además que falta una mesa de la unidad con un líder visible para presionar más al gobierno y que pueda ser un próximo candidato presidencial. Está bien. Es lo que plantea Julio Borges. A mí me parece interesante, a mí me dijeron que inclusive que le había planteado algo así como que era necesario ir a un proceso de primarias para la escogencia de los candidatos a gobernador y de un candidato presidencial, para que sean esos, ese candidato presidencial a nivel nacional y esos candidatos a gobernador a nivel regional, los que se encarguen de la dirección política de la Mesa de la Unidad nacional y regionalmente. Eso es una propuesta, está bien. Normalmente a los políticos se les pide que hagan, que propongan algo. Ha hecho una propuesta Julio Borges. Pero el planteamiento de esto es el siguiente, o por lo menos mi opinión. ¿Con quién va a hacer las primarias? ¿La va a hacer con el mismo CNE que le ha negado la participación popular al ciudadano durante todos estos años? Punto número uno. Punto número dos. Entonces, si se necesita un... O sea, esa es la nueva solución para la mesa. Quiere decir que la que plantearon hace dos semanas fracasó ya. Que era nombrar una junta administrativa, yo no sé si liquidadora o qué, con unas personas, unos supuestos notables y tal, que iban a hacer la nueva etapa de la Mesa de la Unidad. Ahora necesitan otro líder para esa mesa. Y en tercer lugar, sinceramente, yo quisiera saber si lo que está en la mente del liderazgo político nacional es algo que vaya más allá de las elecciones o del escenario electoral. Parece que no. Porque, caramba, yo a veces me preocupo en que se hable de que, bueno, que nosotros tenemos que joder nuestro candidato, tenemos que validar los partidos y tal, como si nosotros estuviésemos en tiempos normales. Nosotros estamos en medio de una tiranía que hace lo que le da la gana con los ciudadanos, que tiene la gente pasando hambre y comiendo de la basura. Por supuesto, yo valoro positivamente que se haga una propuesta seria y que se reconozca, porque Julio Borges está reconociendo que la Mesa de la Unidad ni es sólida ni es hermética y que en su seno se anidan rivalidades y competencias entre partidos políticos. Ese es el fondo de su declaración. Pero más allá de eso, creo que también se comete se comete una torpeza por parte del liderazgo político de primera línea, como es el caso de Julio Borges, que es nada más y nada menos que el presidente de la Asamblea Nacional, al hablar de la Mesa de la Unidad como si ellos no formaran parte de ella. Es decir, hablan de la mesa diciendo, no, porque es que la mesa tiene unas rivalidades internas. Bueno, entonces tú tienes que decir que has sido incapaz de controlar rivalidades internas dentro de un conglomerado del cual tú formas parte. Esas cosas, las palabras son necesarias de decirlas abiertamente. Esa es mi opinión con respecto a eso. No, yo sí la valoro positivamente también, porque si algo se ha barajado desde acá de este programa, tú de a tu modo y yo desde las valoraciones que yo hago de tanto en tanto, tienen que ver justamente con eso, con una visión donde la gente al final del día sea la que decida, se dé sus propios líderes, ¿no? Nosotros hemos hablado mucho acá de democracia interna, por ejemplo, de partidos, que no es una cosa que se resuma solamente al hecho de que alguien tenga mucho o poco tiempo dirigiendo un partido. Va más allá de eso, va también del tema de los métodos de discusión, de cómo se adoptan las decisiones, todo esto, ¿no? ¿Y por qué hablo de la democracia interna de partidos? Porque al final de cuentas, la MUD, y aquí es donde yo introduzco un elemento distinto, Daniel, la MUD no es más que una conglomerado, es un conglomerado de partidos. Y entonces allí quienes toman las decisiones, y más ahora después de esa reestructuración que se hizo, donde digamos que se le resta mucha importancia a quien sea el vocero de la Mesa de la Unidad como tal, creo que la etapa que viene, o la que se está tratando de propiciar, le deja la vocería y le deja la acción política de la MUD estrictamente a los partidos. Entonces, si eso es así, bueno, que haya en definitiva una medición de fuerzas internas en la MUD refrendada por la gente o propiciada desde la gente, me parece útil, porque aquí hay unos que salen y entonces sacan una encuesta el lunes y es la encuesta de Data Analysis. Y entonces dicen, no, a mí Data Analysis me está dando como el líder nacional de mayor valoración. Y entonces el otro se pica y el miércoles saca, no la de Data Analysis, sino la de IBAT, por ejemplo. Yo estoy poniendo casos hipotéticos. La de IBAT, no, pero a mí IBAT me da mejor que a ti. Entonces tú tienes que revisarte. Y así hemos vivido en una pelea donde desde 2012, óigase bien, desde 2012, aquí no se escoge un líder opositor ni regional ni nacional vía consulta a la gente, que al final de cuentas es la que tiene la última palabra. Entonces yo, esto de Borges, me parece una grata sorpresa, lo digo con todas sus letras, me parece una grata sorpresa y yo le acompaño en la propuesta. Primarias, así sea, Daniel, así sea una incertidumbre todavía, el tema de las elecciones regionales y presidenciales, porque no, aquí nadie sabe si va a haber elecciones. Es una forma de presionar. Pero es una forma de tener a tus cañones de una vez, cañones en el sentido figurado. Y estoy diciendo además que... alineados ya. Inclusive hasta llega tarde, porque si ellos querían elecciones regionales, el año pasado tenían que haber hecho la primaria como una forma de presionar. Bueno, pero parece que van el camino correcto. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, ahora lo hacen después que el gallo está muerto. Bueno, está bien, pero la están planteando. Ahora, la otra cuestión importante es, el día de ayer tuve noticia de que Henry Ramos Alú fue reelecto como vicepresidente de la Internacional Socialista. Yo tengo que decir dos cosas con respecto a eso. En primer lugar, para mí, ya a estas alturas, siendo militante de Acción Democrática, es una vergüenza formar parte de la Internacional Socialista. Porque si un ente internacional, un conglomerado de partidos, tú vas a estar sentado con los mismos tipos que tienen regímenes tiránicos, como en Angola, por ejemplo, y donde formaron parte partidos infames, como el partido de San José y el partido del Libio o de Gaddafi y todo lo demás. Mira, ¿para qué estar sentados allí en esa Internacional Socialista? Punto número uno. O sea, para empezar por allí. Punto número dos. Oye, a mí me gustaría, Henry Ramos Alú, tú que te sometiste a que votaran por ti allá en la Internacional Socialista. Ganó unánimemente. Termina por el amor de Dios de hacer unas elecciones internas de Acción Democrática. Permite que la militancia de Acción Democrática se exprese y decida si necesitan que tú sigas allí pegado con soldadura a la silla de la Secretaría General de Acción Democrática. Porque eso es lo que nos dice Julio Borges. Julio Borges dice que se necesita un nuevo líder en la mesa de la Unidad Democrática. Bueno, si tú quieres un nuevo líder, empieza por renunciar a la jefatura de Primera Justicia y escojan un nuevo líder en Primera Justicia. Porque los jefes de la mesa de la Unidad son los jefes de los partidos. O sea, vamos a dejar la mentira. Aquí, ¿quiénes mandan en la mesa de la Unidad? ¿Chugo mandaba? ¿Manda Ángel Oropesa ahora? No. En la mesa donde mandan los jefes de los partidos. Entonces el problema es ponerse primero las medias y después los zapatos. No ponerse los zapatos y después tratar de ponerse las medias. ¿Cuál sería entonces en este caso ponerse las medias primero y los zapatos después? Bueno, simple y llanamente llamar a un proceso interno de los partidos, democracia interna de los partidos, si es que acaso son demócratas. Si no son demócratas, pásenme por decirme este comentario. Por cierto, sobre todo a esto, ¿no? Fíjate, aquí una persona, para que tú veas el nivel de sordidez que alcanza alguna gente a la hora de intentar defender lo indefendible. Aquí hay una persona desde una cuenta anónima diciendo que los análisis que nosotros hacemos son poco serios y rigurosos. Poco serio y riguroso es usted, señor ridículo, mandando mensajes anónimos. ¿Por qué no da su nombre y su apellido? Por favor. Otra cosa, que ya no vamos a ir al corte. Aquí hay gente, ¿verdad?, que se pone a insultarlo a uno por Twitter y uno, en pleno uso de su derecho, los bloquea para que dejen de fastidiar, porque nosotros utilizamos el Twitter del programa para darle cabida a los comentarios de personas que quieren participar, no para insultadores, mucho menos anónimos. Ah, entonces vino para acá un señor a la emisora a quejarse porque lo tenían bloqueado. Bloqueado está, bloqueado seguirá, señor. Porque si usted utiliza la cuenta de este programa para estar insultando a la gente, a los oyentes o a los conductores, usted bien bloqueado que está. Y lo bloqueó 50 veces más. Punto. Vamos a ir a la pausa. Creo que quedaron las llamadas ahí. Tienen tres llamadas tenemos allí. Quédense, aguántense, por favor. Ahí. Ya venimos. No hablamos más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Alicia Rondón desde Instagram en Nueva York dice, no me leen, pero yo siempre estoy escuchándolo. Bueno, y nosotros te estamos leyendo, Alicia, a través del Instagram, y tenemos gente a través de la línea telefónica que ahora sí, damos paso a la llamada. Vamos a escuchar al próximo oyente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola, buenas tardes, ¿cómo está Daniel? ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo es su nombre? Recuérdeme. María Elena de Ruiz Pineda. María Elena, adelante. Mira, María Elena. Yo quiero leer algo que dice aquí en ese pasquín que escriben ellos todos los días. Dice, tenemos que llegar a la carnetización de los CLAP y que la gente comience a pagar sus CLAP con el carnet de la patria. Pago digital o pago biométrico. ¿Se puede pagar con esa carnet? Y quiero preguntarles, ¿no saben de la vida de Merentes? Bueno, entiendo que ayer, el miércoles pasado, que fue miércoles de ceniza, lo vieron en Naiguatá, en la festividad del entierro de la sardina. El polvo de ceniza. El que está triste es el cirujano plástico que trabajaba con él. Se le acabó el trabajo. Caramba. Bueno, es lamentable, señora Marielena. La señora Marielena, con la vocecita así suave, sí, va agarrando el hilo, va agarrando. Con silenciador. Sí, va por los costados. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el...? ¡Ay, alegría! Esto es una maravilla. Yo le voy a decir una cosa. Ustedes el viernes pasado tuvieron visitados por tres ángeles. Hay una serie que se llama Los Ángeles de Charro. Ajá. Bueno, la semana pasada, el viernes, ustedes tuvieron a la señora Mari, que me saludo. Así es. A la señora Teresa Padilla. Y a usted. La segunda ángel, y yo que soy la tercera. Así es. Tres ángeles de los cabilleros. Así es. Muy bien. Ustedes están protegidos por nosotras. Así es. Escúchenme una cosa que les voy a comentar, son dos o tres cositas. A ver. Ustedes por casualidad no han visto un Stalin con la gallina. Que la gallina, una gallina viva, Stalin le sacó todas las plumas estando vivas. Pero Stalin todos los días le daba comida. Entonces Stalin empezó a sacarle las plumas y la pluma y estaba totalmente sin pluma. Y la gallina seguía detrás de Stalin. ¿Y qué fue lo que dijo él? Bueno, que a él le gustaba que la gallina, los seres de las personas sufrieron, ¿me entiende? Por falta de comida, y que estaban todo el tiempo detrás de él para que le dieran comida. Así están los venezolanos detrás del régimen, con el asunto del CLAP. Y mientras más necesitan el CLAP, hace peor la cosa. Que Dios me perdone, pero no es que yo, porque a mí me ha costado todo buscarla, todo, igual que todo. Claro. Otra cosa que le voy a comentar. A ver. Lo de María Corina Machado, ¿por qué no la dejan en paz? La única que tiene la verdad y la razón, pienso yo como mujer, como madre, como ser humano y venezolana que soy, pienso que María Corina Machado tiene mucho sentido en lo que ella dice. Es la única mujer, y no se deben de olvidar que María Corina Machado fue la única que se le enfrentó a Hugo Chávez cuando le dijo que confiscar era robar. Esa mujer sí tiene guáramo. Entonces, ¿qué sucede? La única mujer, esa cantidad de hombres que están en la MUS, que ya yo no creo en la MUS, para mí que la MUS está vendida. Esa cuestión que hay también de Freddy Guevara, que dijo que para el 11 de noviembre le iban a dar una oportunidad al régimen. ¿De qué, Daniel? Yo quiero saber cuál es la oportunidad. El venezolano, los venezolanos, las mujeres, hombres, no aguantamos más esta situación. No podemos estar hasta el 11 de noviembre porque a ellos les da la gana. Eso es imposible, Daniel. Eso es imposible, Omar. ¿Por qué dejaron pasar, demonios? ¿Por qué dejaron pasar las elecciones en diciembre año pasado los gobernadores, las regionales? Simplemente porque estaban pendientes del referendo. ¿Qué es eso? Por favor. Es que nos van a seguir, la MU va a seguir tomándonos el pelo, porque fíjate una cosa, la MU es una mesa, es la mesa cuadrada. Alguien le preguntó a Dios que por qué, a dónde se conseguía una mujer cariñosa, y Dios le dijeron al hombre, a ella en la vuelta de la esquina, y por eso fue que Dios hizo el mundo redondo. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo, no? Entonces... Dios mío. A mí me gusta, caramba, que se rían, no, güey. Pero yo le voy a decir una cosa. Dejen a María Corina. Esa muchacha tiene toda la razón lo que ella dice. Porque esa es la pura verdad. Tenemos que apoyar a María Corina Machado. Y te voy a decir, y la MUT, que se deje de guabinear, porque ya basta y ya se cansa. Ya no queremos más diálogo. Queremos calle. Queremos sacar este país como está adelante. Porque no hay derecho, que nuestros niños se están muriendo. Nuestros niños neonatos de todas las edades. Y esto no puede seguir así, Daniel, ni Omar. Bueno, disculpen porque estoy un poco alterada. No, no, bueno, cinco veces lo que compré en el mercado. Bueno, alegría. Mira, importante. Gracias, Alegría. Rapidito, una aclaratoria. Me imagino que Alegría se refiere a esto de Freddy Guevara con respecto a una supuesta declaración que rodó por el portal Caraota Digital. Sí, pero se hizo el portal hizo la aclaratoria. Parece que hay una declaración del año pasado donde Freddy Guevara en efecto hablaba cuando estaban en octubre, que llegaban chance hasta noviembre. Y un periodista se equivocó y utilizando la misma grabación publicó eso como si hubiese ocurrido en este momento. Ayer eso se desmintió. Freddy Guevara no dijo eso en este momento. Lo dijo el año pasado, que ya fue bastante grave. Pero bueno, así son las cosas. Pero de acuerdo con la crítica que hace Alegría, porque es lo que uno escucha todos los días en la calle. Lo que uno escucha a los oyentes aquí es lo que uno le escucha a la gente todos los días en la calle. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. Aló, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, Daniel. Saludos a los dos. Es el señor Marco de Caricuao. Adelante, hola, Marco. Adelante. Mira, Daniel, quería plantearte dos cositas. Una es, mira, el único que ha hecho bien en la broma esa de la de los pasaportes, no sé si te suena ese candidato, Dante Rivas. Ese, mira, cobraban el impuesto de para pasaporte y te daban una cita y te daban, nada de matraqueo de dinero. Ese, fíjate, lamentablemente lo nombraron director de tránsito y ahí, no sé, no duró mucho. Después lo lanzaron para Margarita, ahí perdió con un señor de apellido Díaz. Claro, que ese es el gallo de la oposición. Entonces, fíjate, ese es el único que ha hecho buena labor, chavista, por cierto. Claro. Dante Rivas, no sé si te suena. Claro que me suena, porque Dante Rivas es uno de los acusados en haber otorgado pasaporte a gente rara. Porque es uno de los acusados. 122 mil bolívares. Bueno, mire, pero. Y la otra cosita, yo tengo candidateado a usted. A mí. Juan Manuel Olivares. Ajá. Para alcalde o gobernador, cualquiera de los dos del estado vale. Bueno, valdría la pena. Bueno, yo declino a favor de José Manuel, pues. Es un gesto de nobleza. Él le dejo eso. Yo, José Manuel, como no escucha este programa, no va a escuchar esta declinación que yo he hecho a su favor. Entonces tú sigues corriendo. No, claro, porque es que yo me retiré del activismo político y me estoy dedicando a otras actividades, entre ellas la radio. Yo asumo mi rol aquí frente a estos micrófonos. José Manuel Olivares, bueno, si él quiere ser candidato, que le eche pierna. Por ahí andan haciendo su labor. ¿Pero lo vas a apoyar o no lo vas a apoyar? Bueno, tendría que ver a los otros candidatos. Si el otro candidato es Carneiro, ¿tú crees que para dónde voy yo? Bueno. Entonces, pero a ti no te paga el régimen. Mira, a mí el régimen nunca me ha pagado, fíjate, que es una cosa bien interesante, porque fíjate que aquí cuando se quiere acusar a alguien, yo no entiendo por qué, ¿no? Sí. Hay que hacer un análisis sociológico de eso. Cuando tú quieres acusar algo de alguien, lo acusas porque está cobrando. Entonces, el régimen te dice que te paga la CIA. Sí. Cuando tú lo criticas, no, esto lo hace el área de la CIA. Y cuando la oposición lo critica, a este lo paga el régimen. Entonces, y uno no cobra por ninguno. Chico. Se nos cayó una llamada allí, era la última que íbamos a pasar. Tenemos una llamada, una llamada más. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Ajá, me van a dejar afuera, la señora María de Blanco. María. Hola, María. Ajá, muchachones. Esta canción tan buena de Te Llaman Señora del viernes pasado, qué maravilla. Ojalá la repita, muchachos. No, pero hay que ponerla dosificada. A lo que hablaron ahora sobre Julio Borges y... Y Ramos Ayú. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que dos dictadores hablan de democracia? Se creen democráticos, señores. Señores, no quieren llamar a elecciones. Julio Borges, desde que se registraron a Primera Justicia, nunca ha llamado a elecciones. Y Ramos Ayú, en las mismas condiciones. Y quiero decirle a la señora Alegría que yo estoy totalmente de acuerdo. María Corina Machado tiene que agarrar la sartén por la mango y llamar a la gente a la calle. Buenas tardes, muchachos, que estén bien. Bueno, yo agarro lo siguiente, fíjense lo que voy a decir. No he consultado esto con nadie, pero lo voy a decir. El planteamiento que hace Julio Borges es que hay que hacer unas primarias para escoger un candidato presidencial y que ese candidato presidencial sea quien dirija la mesa de la unidad. Ese candidato presidencial, usted dirá, bueno, pero candidato presidencial, si las elecciones presidenciales son en el 2018, que es dentro de 10 meses. Sí. Porque ya estamos en marzo. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, si la fundamental dirigente, que es María Corina Machado, ha tenido unas posiciones en todo momento abiertamente distintas a quienes han planteado el diálogo. No hay que sentarse, que llegó para Zapatero y que se trata con Zapatero. Llegó el nuncio, hay que hablar con el nuncio. Llegó un enviado al Vaticano y que enviar. La única de dirigente que ha estado frontalmente contra eso, que ha sufrido los embates del régimen con desaforándola como diputada de todos los meses, María Corina Machado. Yo plantearía que los sectores que han estado diametralmente opuestos a la política dialogante y entreguista de personajes como Timoteo Zambrano, de personajes como Juan Carlos Caldera, de personajes como Henry Ramos Alú, de personajes como Manuel Rosales, de personajes como Henry Falcón, esa es una oposición. Bueno, que ellos lancen su candidato. Y que el sector que ha estado en contra de eso, bueno, que lance a María Corina Machado. Y que María Corina Machado, si, ahí veremos, pues. Ahí veremos quiénes son más. Si los que están de acuerdo con la posición planteada por María Corina Machado de declararnos en rebeldía civil, en rebeldía cívica, para lograr el restablecimiento pleno de nuestros derechos democráticos, o si los que consideran que su liderazgo debe ser, que su liderazgo tiene que ser el constituido por Manuel Rosales, Henry Falcón, Juan Carlos Caldera, Timoteo Zambrano y esa gente, bueno, y ya está, que se cuenten en unas elecciones, eso sí, sin el CNE. Te lo digo sinceramente, bueno, pues, porque yo no confío en ese CNE haciéndole unas primarias a la oposición. Bueno, pero entonces, bueno, nos vamos y nos contamos y vemos cómo es la cosa. Ah, Y yo de una vez yo lo digo, aquí se decide que la oposición tiene que ser dirigida por los Rosales, por los Henry Falcón, por los Timoteo y por los Juan Carlos Caldera y por esa gente. Bueno, mire, hasta ahí llegó mi relación con la Mesa de la Unidad en definitiva. ¿Por qué? Porque bueno, porque yo no me parezco a esa gente. Yo no soy un entreguista. Yo no creo en ese mundo de fantasía Disney que vive Manuel Rosales, al cual apoyé en el pasado, porque yo cuidé los votos de Manuel Rosales en las mesas cuando fue candidato en el 2006, rompiendo la línea de mi partido, por cierto, porque Henry Ramos Alú mandó a los adecos a que no le cuidaran los votos. Y a no votar. Adeno tuvo en el 2006. Eso fue mi primer voto, ahí está, Manuel Rosales. O sea, que yo he apoyado a Manuel Rosales más de lo que lo he apoyado a Henry Ramos Alú, porque yo hasta le cuidé los votos a Manuel Rosales en el 2006 cuando era el candidato unitario, cuando estaba solo peleando contra Chávez. Después se echó a perder el camino. Es lamentable. Pero las cosas hay que ponerlas donde son. Porque si no vamos a seguir con este calamar, ¿cómo es eso que la Mesa de la Unidad, esa junta liquidadora de la Mesa de la Unidad, que no habla, que es una junta muda, ya salen y dicen, el primer comunicado que saca esa comitiva no es contra el régimen, sino para pedirle a María Corina Machado que se defina? Oye, ¿no sería, para qué le haces ese favor al régimen? No era más fácil llamar, no es que no tienen el WhatsApp de María Corina Machado. Se escribanle por WhatsApp a María Corina y le mandan una nota de voz. Dice, María Corina, queremos que tú te definas y que dejes la peleadera con nosotros, preséntate así que para que hablemos. Ah, no, ellos sacan un comunicado y ahí están. Entonces, Diosdado Cabello, Zurda Conducta y ese poco programa haciendo el ridículo. O mejor dicho, jugando el ridículo con el ridículo que se hace con esas oportunidades. Oye, yo de verdad te digo que a veces provoca decirle, no me defiendas tanto, compadre. Bueno, yo no sé qué plantear. Yo creo que vamos al corte y venimos con la ropa. Todo esto está dicho ya, para cerrarla con la precisión, el comentario. Todo esto está dicho. Yo creo que un proceso de primarias es perfecto. No para que la cosa sea tan dicotómica, Daniel, aunque sí puede separarse la oposición entre un sector que, digamos, tiene un voluntarismo más manifiesto, que cree que estos artificios del diálogo son no más que fantasía para prolongar la estadía de Maduro en Miraflores y para que termine su periodo al menos en 2018, y otro grupo que quiere ponerle coto a eso desde otros mecanismos, presionar desde otros mecanismos antes de esa fecha. Claro, con mucha nebulosa en el camino, hay mecanismos que no terminan de definirse, eso de la rebelión civil, todo, lo entendemos de alguna manera, pero la instrumentalización de eso no llega a concretarse. Entonces, puede que haya esos dos grupos, y si tú lo pones así, para ponerlos muy, muy, muy, muy, muy, muy grosso modo, y que sean dos grupos, bueno, sí, que se defina en unas elecciones primarias. Claro. Por eso me parece perfecta la propuesta de Julio Borges. Entonces, yo creo que, bueno, que para eso, ¿qué hace falta? Que no nos vengan a mitad de la esquina, de la vuelta, cuando vayan a doblar la esquina, que no nos digan, mira, es que eso cuesta mucho dinero. No vale. Es que mejor el consenso. Lo que hace falta para que eso se materialice, para que eso sea una realidad, es la voluntad política. Que se pongan de acuerdo unas elecciones primarias, se ve cuál es la tendencia manifiesta, dominante, dentro de la oposición democrática venezolana. Y que tenga y que pase lo que tenga que pasar. Y que los demás, bueno, se subsuman esa línea de acción. Y que se acabe esta vieja rencilla, que por cierto data de 2014, donde aquí se criminalizó desde la oposición a otro sector de la oposición, y donde después, cuando hubo un tal diálogo en Miraflores, un sector de la oposición criminalizó al que no se sentó en esa mesa, y así hemos vivido nosotros fagocitando nosotros mismos. Que la gente decida. Pregúntenle a los opositores, señores de la Mesa de Unidad, en una consulta interna, en un referendo opositor, si están de acuerdo a la oposición en que Manuel Rosales, Henry Falcón, Timoteo Zambrano, Juan Carlos Caldera y esos personajes sigan siendo voceros opositores. A mí me gustaría que me lo consultaran para yo decir lo que tengo que decir. Vamos al corte. Ya venimos con la rocola, vale, que esto se está haciendo muy largo. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Se abre la puerta del bar de Y Así Nos Va. ¿Y quién se asoma? Nicolás Maduro, en cadena, llega y se sienta en la barra. Se sienta en la barra Nicolás y pide que le sirvan una. Bueno, ahí se la están sirviendo. Bueno, le sirvieron una a Nicolás. Del oso. Pero se vuelve a abrir la puerta y se asoma alguien más. ¿Quién está llegando allí? ¿Quién es ese señor que está allí? ¿Quién es? ¿Quién es? Almagro. Ay, Dios mío. Está llegando Almagro. Ay, Dios mío. Nicolás sacó el rosario y eso que no es católico. Llegó Almagro. Se acerca a la rocola. Se saca un centavo del bolsillo. Ya va, Almagro. Pero Almagro no dice nada, pasó directo. Almagro llega a la rocola, se saca un centavo del bolsillo, se lo mete a la rocola y suena esta canción dedicada a Nicolás Maduro de Almagro. ¿Qué será? Esta última carta que escribí deshizo el acuerdo entre los dos, aquel acuerdo que decía así, que eternamente tú serás mi amor. Esta última carta que escribí deshizo el acuerdo entre los dos, aquel acuerdo que decía así, que eternamente tú serás mi amor. Cuántas cosas prometiste y ninguna las cumpliste. La última carta es la carta democrática, obviamente. Volvió Almagro con la carta democrática. Él con su carta. Da y cuidado. Almagro es porfiado. Sí, Almagro y su carta y él. Y la carta llegó con este señor, el cartero ahora es Donald Trump. Porque Donald Trump salió a decir, mira, ¿dónde está la carta? ¿Dónde está la carta? Esto se convirtió en una locura. Ahí está la carta, tenga cuidado. Pero mientras tanto hay que decir lo siguiente. Saludos a José Cruz Castillo, quien dice que en Carnaval fue a la Colonia Tovar y se quedó sorprendido con los precios de los productos que se dicen de la zona. Bueno, porque está cara la cosa. Cristian Bain nos envía saludos desde Noruega. Dice que nos sintoniza todos los días. Gracias a Cristian. Richard Valderrama igualmente. Nos dice que los chavistas lo que hacen es fastidiar desde hace 18 años. Fran Frasca, que siempre nos escucha, nos dice que los Estados Unidos, por renovar el pasaporte americano, tiene un costo y tarda de 4 a 6 semanas y lo solicitas en las oficinas de la corte y algunas oficinas de correo. Si quieres que te llegue más rápido, 3 a 4 semanas pagas un extra. Y si lo quieres el mismo día, pides cita y vas a la oficina donde realizan los pasaportes con prueba del viaje y por eso la urgencia del pasaporte y listo, te lo dan el mismo día. Por supuesto, tienes que pagar tu extra. Saludamos a Belkis Pérez, a Gabriela González, a el señor Julio César Díaz desde Los Teques, también al viejo de la Vega siempre consecuente, a nuestra amiga Betsabe Guerra en sintonía del programa, Julio Valero, que dice que bueno, los antihipertensivos están por las nubes, se han disparado los precios de las medicinas. Saludos a la familia Vendaño Cárdenas en el Táchira, que también nos hace llegar su saludo. Raúl Yamiñame está en sintonía. Raúl, que fue atropellado por el régimen de Carneiro, como siempre, afortunadamente con la presión del pueblo, recobró su libertad. Carlos Castillo nos pregunta: ¿qué es de la vida de Leancy Salazar, Rafael Licea, los narcosobrinos? No, eso lo tienen un coro juvenil allá en los Estados Unidos. Ah, sí, en una coral. Es una coral allá, está en una iglesia ensayando. Emiliano Rojas nos dice: los venezolanos, ¿cuántas veces hemos dejado sola a María Corina en su convocatoria y ahora proponemos que convoque? Claro, ese es el tema. Bueno, ese es el otro tema. Elizabeth Arguinzone nos dice: cuando tus derechos empiezan es porque los míos han terminado. Los que participan e intervienen a molestar hay que bloquearlos. Entendido. Mira, Julio Calderaro hace una interesante observación, que esto del papel del pasaporte, porque mucha gente dice, no, es que esos costos, bueno, están, digamos, justificados porque el papel no es nacional. Y él dice, ese papel se hace o se fabrica en la Casa de la Moneda. Claro, lo otro es que nos digan, bueno, pero los insumos para fabricarlo no llegan al país, no son, digamos, no son nacionales, y entonces tienen que cobrar. Pero mira, a mí eso me huele muy raro, a mí eso me huele, repito, a institucionalización de la mafia. Rafael Vera nos dice, María Corina está definida, en definidos están los miembros de la MUD que no saben cómo diferenciar retrasarse para que el régimen lo favorezca. Francisco Aponte nos dice, estoy totalmente de acuerdo, no me siento representado por Rosales y mucho menos por Henry Falcón. Ni lo quiera Dios esos camaleones de candidatos a primaria, dice Betty Soto. Jean Paul 12, ya le cayó al ventilador, llegó cadena. Es verdad, estamos en cadena, pero es lamentable. Nos dice por acá un señor que se hace llamar Pedro Gafo, Gafaro. Pedro Gafaro, ajá. Dice que cada vez que oigo este espacio con ustedes dos de Y Así Nos Va, me parece que fuera una radio del chavismo. Ay, eso es que no has escuchado Radio Nacional. Tú no sabes lo que es Radio Chavista. Porque en la Radio Chavista lo que hay es adulación y nosotros aquí no adulamos a nadie. Por lo tanto, chavistas no Mira, somos. Mira, saludamos también a la señora Juana Montero de Chichiriviche, que está en Falcón escuchándonos. Darwin Moreno, más de 15 días sin recoger la basura. Hay gusanos y moscas en el sector. El Observatorio del 23 Yolanda, de enero. Yolanda Cuello dice, lo más acertado, elecciones primarias sin CNE, convocada por la MUD y lanzarse al ruedo los dirigentes de oposición que deseen ser electos a diferentes cargos. Pueblo que elija lo más democrático. Y este programa se acabó. Saludos a Víctor Fischer también. Les agradecemos muchísimo a todos por haberse mantenido allí en sintonía. Gracias a Beatriz Vázquez por sus comentarios, a Manuel, a Ingrid Iriza y a Manuel Benete y a todas las personas que se comunicaron con nosotros. Luis Felipe, Rafael, Luis Herrera. Gracias a Luis Herrera Orellana que se encuentra en sintonía como siempre. Se espana. Y bueno, señoras y señores, este programa se acabó por hoy. Queden en sintonía de la cadena. Lo que hay en cadena. Solo que hay. Pero la carta de Almagro sigue ahí pendiente. Déjamela de fondo. Quiero saber si es que tienes otro amor para no estorbarte, dejarte tranquila y arrancar de mi pecho este inmenso dolor que me acaba la vida y decirte a ti. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.